ahora sufres. ¿Por qué perdonar? ¿Por qué sentir? Por alguien que no tuvo compasión de mí. ¿Por qué perdonar? ¿Por qué sentir? Dijiste un día que esto no era para ti. ¿Por qué perdonar? ¿Por qué sentir? Dime a qué sabe el ser infeliz. ¿Por qué perdonar? ¿Por qué sentir? Asegurabas que no era hombre para el que dabas, te caíste, resbalaste.